Así nomás por la cosa, compadre. Ay, ay, ay, no. Oiga, la cosa más buena, ¿verdad? Oiga, bueno, y Camilo ha llegado con la, con la garrafa de chicha. ¿Dónde? No, creo que la quebró, man. ¿Cómo la quebró, compadrito? ¿Ah? Bueno, ¿qué pasa, pariente, con la chuica, señor? Me quedó el chuy, señor. Otra vez. Bueno, tendremos que conformarlo con este litito chicha que huracabí nomás. Ya, cerrúchale nomás entonces, compadre. ¡Y póngale chicha a los bajos! ¡Queja! ¡Baja! ¡Hija! Chicha de Curacaví, chicha vaya curadora, chicha de Curacaví, que poní los pasos lentos, chicha de Curacaví, que poní los pasos lentos, chicha de Curacaví, a mí no me los poní, chicha de Curacaví, porque te paso pa' dentro. Chicha de Curacaví, chicha vaya curadora. Se acabó la chichita, allá vaya va también la vela. Se curó la cantora, allá vaya va, todos pa' afuera. Se acabó la chichita, allá vaya va también la vela. Todos pa' afuera y sí, allá vaya va, chicha en botella. A la mujer celosa, allá va, palos con ella. Se acabó la chichita, allá va, cosa más rica.